22 de noviembre. Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Me acuerdo de las predicciones apocalípticas al comenzar el año 2000. Presagios de finalización de la humanidad, predicciones absurdas de colapsos en cuentas de internet, intelectuales, personas preparadas y niños sumidos en sustos y miedos del que los medios se hacían eco. Pasó la fecha y nada de lo predicho con tanta seguridad ocurrió. Una y otra vez pasa que en fechas redondas, inicios de siglo o milenio, algunos recurren a predicciones de finalización de los tiempos. Es terrible y condenable que haya personas que utilizan estas fechas para promover sus convicciones, su religión o sus creencias. Parece que en los tiempos de Pablo también ya se hacía especulaciones sobre la venida de Cristo y su relación con los tiempos finales. A algunos les preocupaba y sufrían con estas especulaciones. No hay fecha de la segunda venida de Jesucristo, afirma Pablo. A los que viven en la oscuridad, a los que no tomaron en serio el Evangelio, les va a tomar de sorpresa. Tienen miedo porque viven como si actuaran en la noche, cuando no se quiere que se vea su falso modo de actuar. Mantengámonos en nuestro sano juicio. Protejámonos con la fe, el amor y la esperanza, expresa Pablo. Dios ya nos regaló la salvación. Nos conviene vivir como si fuéramos de día, donde las actitudes y los hechos se ven, se pueden evaluar y sirven de testimonio. Animarnos y fortalecernos unos a otros es la tarea en los tiempos donde otros quieren generar inquietud y debilidad la fe mediante falsos presagios. Una reflexión de Waldemar von Hoff para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.